La página web de Internet de la sucursal polaca de la Asociación de Amistad con Corea y la otra República Popular Democrática de Corea insertaron la obra del máximo dirigente Kim Jong-un, luchemos enérgicamente para la victoria final enarbolando la bandera de Songun en fecha reciente.